Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están nuestras queridas compañeras, nuestro equipo, Mildra, Edelmira, Ricardo, que está reemplazando a Estercita, que está un poquito enferma, pero le mandamos todo nuestro cariño para que se recupere pronto? Muy pronto. ¿Y quién les habla? Francis. Una vez más, desde nuestro Centro Cultural por la Memoria Lamón, les saludamos e invitamos cordialmente a acompañarnos en este viaje por la memoria histórica, que es recordar para conocer la lucha incesante de nuestro pueblo por la justicia, la paz y la democracia. Un periodo de nuestra historia que las autoridades chilenas han decidido ignorar y que nosotras, porfiadamente, queremos recordar. La dignidad de un pueblo no se ignora, se debe conservar como un tesoro para proyectar nuestro futuro. Hoy rendimos un homenaje respetuoso a los niños y niñas asesinados durante el mes de octubre. Carlos Humberto Mancilla, Coñuecar, 20 años boxeador, 18 de octubre de 1973, Puerto Montt. Luis Alberto Martínez Ormazábal, 19 años empleado de oficina, 11 de octubre de 1973. Juan Estalinao Matulic Infante, 19 años, 16 de octubre de 1973, Calama. Fernando Adrián Mora Gutiérrez, 17 años, obrero, maderero, 9 de octubre de 1973, Chihuío, Valdivia. Domingo de la Cruz Morales Díaz, 20 años, electricista, 14 de octubre de 1973, Santiago. Armando Edelmiro Morales Morales, 19 años, estudiante de enseñanza media, 4 de octubre de 1973, Parral. Henry Aníbal Morales Muñoz, 15 años, estudiante de enseñanza media, 30 de octubre de 1984, Santiago. Bernardo Enrique Muñoz Guajardo, 19 años, 16 de octubre de 1973, San Bernardo, Santiago. Hernán Antonio Muñoz Rojas, 19 años, obrero agrícola, 14 de octubre de 1973, Padre Hurtado, Santiago. Manuel Jesús Navarro Martínez, 20 años, obrero en taller ciclista, 7 de octubre de 1973, Lonquén, Isla de Maipo. Carlos Alberto Nieto Duarte, 20 años, obrero agrícola, 16 de octubre de 1973, Paine, Santiago. José Armando Ñancumán Maldonado, 20 años, obrero, 18 de octubre de 1974, Puerto Montt. Julio Augusto Ñipiril Paillao, 16 años, agricultor, 8 de octubre de 1973, Galvarino. Jorge Luis Ojeda Jara, 20 años, estudiante universitario, GAP, 5 de octubre de 1973. Iván Nelson Olivares Coronel, 18 años, estudiante, 21 de octubre de 1975, Santiago. Iván Gerardo Ordóñez Lamas, 17 años, cesante, 7 de octubre de 1973, Lonquén, Isla de Maipo. Carlos Manuel Ortiz Ortiz, 18 años, obrero, octubre de 1973, Santiago. Sergio Amador Pantoja Rivera, 19 años, servicio militar obligatorio, 3 de octubre de 1974, Putre. René Enrique Pavés Pino, 19 años, obrero POJ, 4 de octubre de 1983, La Florida, Santiago. Pedro Hugo Pérez Godoy, 15 años, estudiante de enseñanza básica, 17 de octubre de 1973, Ñuñoa, Santiago. Hernán Manuel Jerónimo Peña Catalán, 20 años, Peoneta, 15 de octubre de 1973, Santiago. Juan Francisco Peña Fuensalida, 20 años, servicio militar obligatorio, 3 de octubre de 1974, Putre. Miguel Ángel Ponce Contreras, 18 años, 20 de octubre de 1973, Padre Hurtado, Santiago. Eduardo Santos Quinteros Miranda, 19 años, estudiante de enseñanza media, 8 de octubre de 1973, Santiago. Rogelio Gustavo Ramírez Améstica, 18 años, estudiante 1 de octubre de 1973, Santiago. Víctor Fernández Ramírez Ortiz, 19 años, vendedor ambulante, 11 de octubre de 1973, Santiago. Modesto Juan Reinante Raipán, 18 años, obrero maderero, 10 de octubre de 1973, Liquiñe, Valdivia. Marcos Orlando Ríos Bustos, 15 años, estudiante, 1 de octubre de 1973, Santiago. Miguel Ángel Ríos Traslaviña, 16 años, estudiante de enseñanza básica, 1 de octubre de 1973, Santiago. Juan Enrique Rodríguez Aquebeque, 20 años, zapatero, 3 de octubre de 1973, Santiago. Florentino Rafael Rodríguez Aquebeque, 17 años, 3 de octubre de 1973, Santiago. Hugo Abraham Rodríguez Mena, 8 años, estudiante de enseñanza básica, 30 de octubre de 1984, Santiago. Santiago Rubén Rojas Arancibia, 16 años, estudiante, 18 de octubre de 1973, Santiago. Luis Armando Rubio Garrido, 20 años, empleado, 30 de octubre de 1984, Santiago. José Gregorio Saavedra González, 18 años, estudiante de enseñanza media, 19 de octubre de 1973, Calama. Víctor Segundo Saavedra Muñoz, 19 años, obrero maderero, 4 de octubre de 1973, Valdivia. Mario Salinas Vera, 16 años, estudiante de enseñanza media, 20 de octubre de 1973, Santiago. Raúl Buridán San Martín Barrera, 19 años, obrero, 6 de octubre de 1973, Santiago. Segundo Abelardo Sandoval Gómez, 19 años, estudiante de enseñanza media, 2 de octubre de 1973, San Javier, Linares. Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, 17 años, obrero agrícola, 4 de octubre de 1973, Paine, Santiago. Omar Hernán Santander Zúñiga, 18 años, feriante, 20 de octubre de 1986, Estación Central, Santiago. Bueno, tenemos una invitada muy querida y que hace tiempo la queríamos tener acá con nosotras, una mujer linda, Marilyn, por nombre Marilyn. Se ríe nomás la Marilyn. Sí, y todas la conocen cuando yo diga Pispireta, nuestra querida Pispireta. Y bueno, agradecida de que haya aceptado esta invitación y nos... Bueno, y nos va a interpretar su primer tema llamado Querida. Muy buenas tardes, Radio Escucha de Lorenzo Brea. Como escucharon, fui invitada por el programa para compartir un poquito de nuestra música, de lo que hago hace un par de años ya. Una de esas canciones que se escribió, que se escribe en el transcurso de esta vida, se llama Querida. Es una canción que se escribió para todas aquellas niñas y niños, como leían atrás, para esas madres también que perdieron en ese encuentro infortuno del 73 con la masacre, con lo poco humano, con la muerte más que nada en ese encuentro. Y nace así, querida. Thank you. la noche se ha puesto clara, ya estoy viajando con los ojitos cerrados. Querida, las estrellas están más cerca, las estoy tocando con mis manos. Un día de verdad fue el que vivimos ayer, el de hoy es puro canto nada más. Imagínate que ahora no estás sola, hoy son miles las que lloran. Ay, ya estoy volando, ya estoy riendo y no estoy asustada. Son mis manos, son mis pies los que machacaron mi corazón. No lo pudieron encontrar. Son calles las que moja la lluvia y son flores las que perfuman este lugar. Son eco de almas y no de armas los que se escuchan esta vez. Querida, tus alitas ya están crecidas, el cielo está despejado, ¿por qué no subes más acá? Que la vida es más linda cuando se vive, cuando se lucha, aunque no haya un porqué. Ay, ya estoy volando, ya estoy riendo y no estoy asustada. Son mis manos, son mis pies los que machacaron mi corazón. No lo pudieron encontrar. Lindo tema, lindo, lindo. Querida, gracias. Muy lindo. Precioso. Bueno, pasamos a nuestra sección de noticias del ayer y del de hoy. Y comenzaremos con, al igual que ocurrió durante la dictadura militar, nos vemos enfrentados a noticias tan terribles como la que nos ha llegado desde distintas fuentes. Entre ellas, un artículo escrito por nuestro compañero Ricardo Fletcher sobre la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, estado de Iguala, México. Si queremos hacer alguna, hablar un poquito, no sé, Ricardo, ¿nos podrías ampliar la noticia, claro, ampliar, por favor? Un poco la noticia, si no, tendríamos si no que voy nosotras, yo sí, hablando, claro. Sí, no hay problema. Sí, sí. Lo trágico de una situación como esta es que se da en un país que todos piensan que es un país democrático. La verdad es un país gobernado por los narcotraficantes y por los empresarios corruptos. Y cuando pasa esta desgracia, no pasa así como quien dice, porque pasa. Pasa porque es habitual en México. Y pasa porque los jóvenes que fueron asesinados a esta altura, pensamos casi todo el mundo, son parte de una escuela revolucionaria, por decirlo de alguna manera, y rebelde a este sistema brutal que existe en México. Ricardo escribió cosas como esta. Seguramente algunos de ustedes han podido ver la entrevista que Telesur le hiciera a Emiliano Navarrete, un humilde padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en los oscuros incidentes de la Municipalidad Mexicana de Iguala. La pureza de su sentimiento brota de su mirada triste pero esperanzada. Se mantiene con vida, dice, porque tiene la esperanza de encontrar con vida a su hijo de apenas 18 años. Me sublevó escuchar su historia y su interpelación. Retumbaron en mi cabeza, mientras lo veía, las atrocidades vividas por cientos de jóvenes y niños durante la dictadura militar chilena. Historias que se recogen en Sin Derecho a Ser Niños y Niñas, un proyecto, nuestro proyecto radial de la ciudad de Concepción, que recoge estos testimonios de niñas y niñas que sufrieron directamente los horrores de la dictadura chilena, conociendo de esta manera aristas ocultas y aberrantes relatadas por sus protagonistas en manos de los agentes del Estado. Quizás una de las situaciones que más nos llaman la atención es la interpelación que hace don Emiliano Navarrete a las autoridades mexicanas. Dice, dice lo siguiente, que mantiene la esperanza de encontrarlo y que ahora debe darle tiempo un poquito a la sociedad, al mundo entero, para agradecer el apoyo que han recibido desde varios lugares. Algo que llevaré siempre conmigo, en realidad todo el mundo ha expresado su solidaridad de los remotos lugares de este planeta, todo el mundo ha expresado su asombro, su dolor y su solidaridad con las familias que perdieron a estos 43 jóvenes. Dice, algo que llevaré, esta solidaridad que llevaré siempre conmigo, agregando, no estoy solo, no hay avance, pero les quisiera pedir que no quitaran la vista de Guerrero, para que veamos el final, porque todavía tengo la esperanza de encontrar a mi hijo con vida. Francis. Sí, con las otras noticias. Bueno, una noticia que, bueno, nos estremece porque nos vuelve al pasado, a recordar lo que pasó aquí en Chile y que en realidad sigue pasando. La Corte Suprema, dame un segundo. La Corte Suprema confirma recurso de amparo en favor de una niña y un niño mapuche violentados y detenidos por carabineros. El caso de una niña de 13 años que fue abusada sexualmente, quedó embarazada y presenta inviabilidad fetal, reabre el debate por el aborto terapéutico en Chile. La menor proviene de Carahue, en la región de la Araucanía. Tiene entre 33 y 36 semanas de embarazo y permanece internada en el Hospital Luis Tisné de Peñanolén. Su caso se incluye dentro de las tres causales propuestas por Michelle Bachelet para la despenalización, riesgo de vida de la madre, violación e invialidad del feto. Desde la Corporación Humanas, su vocera, Carolina Herrera, llamó al gobierno a cumplir su palabra sobre debatir el proyecto. Lo que nosotros esperaríamos es que se cumpla la promesa que hizo la presidenta Bachelet el 21 de mayo, que dijo que durante el transcurso de este año iba a enviar un proyecto de ley para, a lo menos, despenalizar en tres causales, cuestión que a la fecha no ha pasado, señaló Herrera. Estamos a noviembre, estamos terminando el año y aún no conocemos el proyecto de ley, indicó L. Herrera, quien llamó al Ejecutivo a que se haga cargo de la realidad de las mujeres. Nuestro Centro Cultural por la Memoria La Monche y muchas mujeres feministas en Chile abogamos por una ley de aborto sin apellidos. Una ley que incluya a todas las mujeres que necesiten hacerse un aborto por distintas razones que solo ellas pueden determinar. Pedimos respeto y consideración por las decisiones que tomemos sobre nuestro cuerpo y que dejemos atrás la vergonzante situación que nos mantiene entre los países más atrasados del mundo en este tema. Las leyes más restrictivas son aquellas que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación y se encuentran en países que constituyen aproximadamente un 0.4% de la población mundial. Dichas leyes definen el aborto como un delito y aplican sanciones al proveedor, o sea, al que realiza el aborto, y con frecuencia a la mujer que se somete al mismo. En América Latina, solo Colombia, Chile y El Salvador tienen este tipo de prohibición. La situación de nuestro país es vergonzante porque vulnera gravemente la libertad de las mujeres y las pone en una situación de interdicción inaceptable frente al discurso oficial de la promoción de las mujeres. Seguiremos luchando por una legislación progresista y humana que reconozca el derecho de decidir en todos los ámbitos de la vida. Va a tocar entonces nuestra compañera Pispireta, ¿no? Marilyn, Sueño Huilliche. Este temita, como mencionaron, la segunda creo que fue la noticia, de habla un poco de los, o la primera, de los niños presos que en el Huelmapu, hace esta semana fue sí, una de las más alarmantes. Voy a compartir este tema que habla un poco de este abuso de poder que se tiene para el pueblo mapuche, huilliche, pehuenche, todo lo que tenga que ver con todos los, con los la pueblos condición. Indígenas. Y también todos los pueblos indígenas. Este caso fue escrito para los demás al sur, pero entran todos en el, sí, en absolutamente. El gran grupo. Exactamente. La desigualdad tiene cara de hereje, dicen. Y vamos con Sueño Huilliche. Entre los sueños de un pescador navega un lobo sin razón, se miran sin poder escapar los dos. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? Y es que la mar tiene dolor, responden sin poder llorar. De alma soy navegante y en este mundo ando errante por culpa de quienes vinieron a matar. Ando como mariposa en la noche, me adentro con la luna a volar, palpita mi sangre, hierve al pescar. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Y es que ya nadie entiende, porque soy huilliche y del mar vivo yo. Mañana amanecerá con un canto ancestral, el despertar del silencio de esta tierra en libertad. ¿Cómo no voy a entender si somos hermanas de la misma piel? Me lloran los ojos. ¿Qué más si ya no somos dos? El bosque también grita su dolor. La leyenda está por acabar. Y hay que aprender a volar. Y hay que aprender a cantar. Que la historia no termine por culpa de los demás. Y hay que aprender a sentir el canto, y hay que aprender a sentir el volar, que la historia no termine por culpa de los demás. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Y es que ya nadie entiende, porque soy huilliche y del mar vivo yo. Mañana amanecerá con un canto ancestral, el despertar del silencio de esta tierra en libertad. el anterior y como todas las canciones que canta esta chiquitita, por favor. Tremenda compañera que nos vino a ver, Lidia. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, ahí tenemos una escritora, una poeta, una compositora y una cantante. Hermosa. Maravilloso. Sí. Hermoso. Estamos rodeadas de creatividad total. Estamos en onda. ¿Cierto? Seguimos entonces. La riqueza de nuestro pueblo expresada aquí. Nosotras solo somos simpáticas. Mildred le corresponde, pues. Pasamos a otro entonces. Así es. En Chile se ha escrito sobre las compañeras detenidas desaparecidas que llevaban un hijo en su vientre al momento de su detención y posterior desaparición. Para ellas, un gran recuerdo y todo nuestro respeto por siempre. Pero existen otras mujeres, otras compañeras muy queridas y respetables en Chile, de las que hemos hablado muy poco y de las que sabemos menos aún porque han pasado desapercibidas con sus historias, sus sufrimientos, sus esfuerzos y su perseverancia. De ellas queremos hablar hoy día con ustedes. Se trata de la historia de las mujeres que participaron directamente en la lucha de resistencia y la de sus compañeros, hoy detenidos, desaparecidos. Le damos la bienvenida a Lidia Mancilla Valenzuela, mujer, trabajadora, poeta, madre, esposa, escritora, galardonada, que hoy ha querido compartir con nosotras parte de la historia de su vida. Bienvenida, Lidia. Gracias, Mildred. Oh, qué tremendo currículum. Ojalá pueda en un momento hacerle gala a la invitación. No, querida, tú tienes un tremendo currículum. Está a la altura de la descripción. Empezaste la vida, ¿no? Duramente, un camino muy duro. Sí. Tú sufriste una pérdida irreparable en un momento de tu vida, muy joven aún, 16 años, ¿verdad? En que te quedas embarazada. Y por la circunstancia de este hecho histórico de la dictadura y de esta brutal represión, tu compañero, tengo entendido, no alcanza a saber que tú estás embarazada. No, pues, ¿o sabe? No lo supo, nunca lo supo. Por lo tanto, está raro el micrófono, Ricardo, el mío, sí, no importa. A ver, bueno, y tú, cuando sucede esto, a ver. Tú estás embarazada, cuentas la historia, no le alcanzas a contar la historia a tu compañero. ¿Qué edad tenía él, por favor? 18. 18. 18 años. 16. 16 años. Un niño, porque es... Metidos a grande. En esa edad, en ese tiempo, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. A los 21 años, claro que sí. Por lo tanto, está dentro de las personas que estamos hoy mencionando. Claro que sí. Una niña, ¿no?, y un niño. Así fue. Que estuvieron enfrentados a una situación dolorosa. Cuéntanos un poquito. ¿Sabes más que de eso, Lidia? Uno se remonta, yo me remonto a ese tiempo, y es difícil que no se te haga el nudo en la garganta. Han pasado 41 años y todavía duele la sensación de ahogo, de esa, la necesidad de saber. Bueno, yo tuve la suerte de saber que... dónde poder ir a dejarle una flor, dónde está, qué pasó. Pero eso fueron en los años, pero en los años de búsqueda, de no saber dónde estaba, qué había pasado con él, fue horrible. Angustia, muy angustiante. Claro, porque siempre pensé que me había dejado, que desapareció en mi vida, y yo vivía con una familia, o sea, mi familia, de esa familia ya para la antigua. Imagínate un hijo. O sea, era espantoso pensar que mi hija va a tener un hijo, mi hermana, ¿cómo puede ser eso? En un tiempo en que la sexualidad humana, claro, no era comprendida ni hablada, claro, ¿no? Y bueno, había que tapar todo y mandarte lejos. Y después, nunca más lo vi. Después, frente a un diario, descubro que está muerto. Y bueno, y la vida continúa. Ni siquiera te enteraste de otra forma, fue así. Así, viendo en Carampangue, en tu tierra. En mi tierra, muy querida. Sí, yo estaba mirando el diario y ¡pam!, la portada del diario El Sur, muere tal persona acribillada en Macul, muerto por guerrillero, por terrorista, por un enfrentamiento terrorista y todo lo demás. Y yo no podía creerlo, y yo era como, no, es que esto no es cierto, es que no puede estar pasando. Pero era la verdad, ahí estaba tapado con unas bolsas de basura, se le veía la mano, y no, fue espantoso, y es como la imagen. Y después, bueno, mi hijo ya creció y es el retrato, o sea, tú lo ves y lo ves a él. Johnny y, se llama, sí, tu niño. Claro. Tu querido hijo. Sí. Hablemos de la niña que se embarazó. Dice que tuvo... no sabía que iba a tener guagua, claro. Qué horrible. No es horrible, es parte de lo que pasó en nuestro tiempo. Que yo pienso ahora, me acuerdo que estaba en tercero medio, y decía, guagua, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo le digo a mí? Y ese mismo año muere mi papá. Entonces dice, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con esos hermanos tan austeros? A pesar de ser de izquierda. Y tan machista, ¿no? Claro que sí. Sobre todo tan machista, claro. ¿No? Entonces no había otra cosa que mandarle lila, porque así me decían, lejos, a parir donde nadie supiera que iba a tener hijo. Y donde ellos no escucharan, claro, nada sobre esa, claro, criatura. Y lo deja si es mujer y lo trae si es hombre. Mi hijo era hombre y me lo traje. Menos mal. Conmigo. ¿Y dónde tuviste tu hijo, Lidia? En Constitución. En Constitución. Sí. ¿En la casa de gente amiga? De... No. Allá vivía mi hermana Carmen. Ya. Entonces, y la Lila había cometido un gran error, así que había que taparlo. Y bueno, después mi familia se cambió de ciudad. Y para que nadie se diera cuenta, y aún así, en Arauco, mi pueblo de nacencia, nunca se supo que yo tuve un hijo. Claro. Porque se ocultó de una manera, es que era vergonzante para ellos. Sí, era una vergüenza. O sea, claro, tener un hijo era una vergüenza. Claro, y además, ser 16 encima, años, claro, era otra encima vergüenza. Sin, claro, padre, era sí, horrible. Era. Y después, era una... bueno, yo volví, nos cambiamos de ciudad. Allá yo voy y entro al liceo a terminar tercero y cuarto con los pechos llenos de leche, encargando a mi hijo que esta no se quería quedar con él, que no, fue realmente espantoso hasta cuando aprendí y que era mío y que había que jugársela y me la jugué. Y aquí estoy contando una historia jamás contada, a no ser a través de mi poesía, de mis cuentos. Yo delante le contaba a Francis que tengo un cuento que se llama Los Insectos. Jamás he podido leerlo en público. ¿Por qué? Porque es como... Es que es contar lo sucedido, es contar cuando mi hijo estaba preso por las mismas cosas que el padre. Mm. Entonces yo decía... Ay, lo van a matar. Y estaba preso. Marcada por esa, claro, experiencia. Claro, entonces, y ahí es todo un juego con los insectos, y mi hijo entiende su realidad ahí preso, y le cuentan, oye, no sé si aquí se puede decir huevón. Sí se puede decir huevón. Le dicen, oye, huevón, tú te parecías ahí un compañero, oye, no puede ser, si a él lo mataron, y dime quién era. Y mi hijo, yo siempre lo había criado en esa onda, así como, existen dos tipos de papá, el que te engendra y el que te cría. Todo esto yo había hecho mi vida, me había casado con un hombre tremendamente bueno y generoso, que supo ser padre sin jamás decirle. Y está la historia de que no le digas al Johnny que es... Claro. Tiene otro papá. Claro. Mm. Bueno, y mi hijo preso, cuando recién termina la dictadura, viene la democracia, el primer homenaje a Allende, mi hijo está estudiando Derecho en la Universidad de Concepción, y lo sacan desde la Tita y se lo llevan preso 2 días antes del 11 de septiembre. Ya no recuerdo, parece que fue 88, 89. Y vino todo el recuerdo, todo. Porque son situaciones tan similares, claro, ¿no? Entonces golpean mi casa y me dicen, tía, el Johnny está preso. Ah, dije, ya se habían tomando cerveza por ahí, tata. No, me dijo, lo tomó la fiscalía militar y se está preso en el Manzano. Oh, vuelve la historia, vuelve las mismas situaciones, los mismos dolores, vuelve todo, se miedos, vuelve a repetir, ¿no? Claro. Hasta que entramos ese día, entré yo el día 11 y alguien dice, hoy vamos a rendir un homenaje a un compañero muerto en la lucha, que por las mismas situaciones, hoy estoy con el hijo y mi hijo me abraza. Y me dice, nunca fue un delincuente. ¿Y tú tienes un poema, Lidia? Un libro. Toda mi poesía está dedicada a él. Un libro. Uno de los muchos libros que tú tienes. Sí, se llama Transeúnte Otoño. Uh-huh. Y que es un poemario dedicado a él. Y es curioso. Este libro se vino escribiendo por muchos años. Un poema, otro poema. Siempre bajo como que él fue un transeúnte en mi vida. A todo esto yo tenía 10 años y él tenía 12 cuando empezamos a pololear. Y un día el agrandado estaba estudiando ya, él estaba en la universidad. Y nos acostamos y desapareció mi vida y no lo vi nunca más. Bueno, pienso que para que estuviera el Johnny. Y este poemario empezó a nacer así como de a poco. De a poco. De a poco. Relatando un poco la historia. Yo te diría unos 35 años escribiéndolo. Y un día me lo va a publicar la Universidad del Biobío. Maravilloso. Me encuentro que el último poema, el que cierra el libro, dice, y ahora puedes venir transeúnte por el resto de mí. No se puede. Eso no quiere decir que yo no haya tenido una vida completa. Yo soy de esas personas que dice, vida nada te debo, vida estamos en paz. Me han amado mucho, he amado, pero el transeúnte nunca se ha ido. No tiene por qué irse. No. O sea, creo que los seres humanos vivimos con nuestra historia de vida, sí. La buena y la mala. Somos producto de esa historia y la llevamos con nosotras por siempre jamás, hasta el día en que nos muramos. Eso sí. Es así. Y siempre son situaciones que nos potencian, pareciera que no, pero siempre nos potencia y nos dan una fuerza extraordinaria. Y el hecho de que tú hayas escrito... que estés aquí hoy día entregando tu testimonio, que no es fácil de entregar. El año pasado me da la medida de tu para los 40 años. Yo me las lloré todas, pero pasó septiembre hasta que llegó el 18 y me duele una cueca, ni que como septiembre es bipolar. Sí, es bipolar. Entonces, total, a mí no es bipolar, claro. No, es pura pena. Entonces sí. Yo dije, bueno, ya hasta aquí, y ahí fue que terminé el transeúnte de otoño. Pero maravilloso. Entonces dije, no, ya, esto no es más, ya yo tengo que dar vuelta a la página, ya no puedo seguir toda mi vida en función de un amor inconcluso. Yo creo que es por eso que está presente, por lo inconcluso que ha sido. Pero se enfermó el Johnny. ¿Te das cuenta? Y se enferma en la UCI. Dios mío, es que era como, no sé. Era volver a tener 16 años, era volver a sentirlo, era volver a ocultarme, que nadie se diera cuenta. Fueron unos días espantosos. Entonces, de repente digo yo, mi refugio sí es la poesía. A través de eso yo me desahogo, me quedo en paz, me exorcizo. Y yo digo, no, yo ya no hablo más de eso, ya el Enzo es pasado. Pero no puedo dejar de andar con su fotografía. Pero mira, me parece tan correcto, porque aquí hubo mucha inocencia, ¿no? Mucha inocencia mancillada. Esa es la lectura que uno da de la situación de tuya y de Enzo, ¿no? Dos jóvenes que tenían la vida por delante y que no pudieron... No ponerle punto final, ni que hubiera sido un buen o un mal punto final porque rompieron, ni un buen punto final porque decidieron vivir juntos. no tuvieron siquiera esa oportunidad. Yo pienso que ni siquiera saber que él tuvo un hijo, no sé, debe ser como extraño para algunas mujeres. Así como, no tuve el hijo, o sea, no lo conociste, pero no porque me haya ido, sino simplemente porque se lo llevaron. Exactamente. Sí, yo creo que ahí está. Y yo ese día dentro en la cárcel, cuando se le rindió un homenaje a Enzo y mi hijo me abrazaba y me decía, mamá, yo quiero que me hable de él, quiero saber quiénes son mis raíces, quién es mi sangre, quiero conocerlo. Y después apareció el informe Rettig, ¿cierto? Y todas estas cosas. Y con el Johnny ahora nosotros hablamos, el Johnny le dice el Gasparín. Porque el fantasma, pues. El Gasparín siempre sí, anda claro. Revolteando. Sí, o sea, cuando sí. Mi hijo está como triste, él siente que una mano está en su espalda. Y me dice, puta, dile al Gasparín que se vaya, que nos deje solos, si la cosa ya pasó. Entre la broma y la risa, pero el Gasparín nunca se ha ido y está ahí. Y nunca ahí. Se va a ir. No. Y pienso que no. Porque es porfiado el Gasparín. Sí. Él quiere estar ahí presente. Sí, pues, me parece muy bien. Así que eso va para ahí. Pero fíjate que yo, de verdad, a mí me duele la situación. Todavía no la... No, yo creo que esto va a pasar mi vida y nunca voy a dejar de sentirlo. Porque yo voy a Arauco y camino por los moreros, por la playa. Y yo vuelvo a lo mismo. Vuelvo a sentirlo, vuelvo a escuchar su risa. Y no estoy loca, ¿eh? Sino es la sensación de la compañía. Nunca la he dejado de sentir. Estaba como una permanente ahí. O sea, yo, cuando Johnny estaba preso, yo le dije, si tú no te hubieses muerto, por ejemplo, a mí no me habría pasado esto, no tendría que estar llorando aquí. Y de ahí no se fue nunca más de mi lado. Y siempre está como marcando el paso. Yo digo, ya, córtala, yo ya no voy a escribir más sobre ti. Y yo voy a el último... Te abandono. Cosa que, claro, te dejo y ya divorciémonos. Pero no pasa, fíjate, no yo lo intento. No. Pero vuelvo a decir, no es que yo no tenga una vida plena. Está el vacío. Está, a lo mejor suena como incongruente, pero está eso de qué pasó. Es que hay una historia ahí, Lidia, inconclusa. Claro. Que no va a poder terminar nunca. Ahora, reencarnación será verdad. Y te por eso que yo lo buscaría la presencia, te fija, la presencia de él para ti es permanente y está bien. O sea, yo pienso, yo no tengo experiencias o evidencias de ese tipo, pero uno dice, no, si las historias inconclusas tienen que terminar de esta manera. Por lo demás, nosotras llevamos un saco de recuerdos, de amores, frustrados, exitosos, etc. Y convivimos con ellos día por día, así como es nomás, ¿no? Sin hacernos cuestión alguna, ¿no? Porque son todos buenos recuerdos, legítimos recuerdos. Y aunque sean malas, son legítimos recuerdos. Y ahí está. Sí, pues además que fuera de causar dolor, a mí, en mi intimidad, no me incomoda. Eso te iba a preguntar. Eso está, no para nada. Porque tú canalizas ese vacío que tú dices sentir, quizás lo canalizan en tus escritos. Pues lo llevas a tu poesía. Entonces ahí mira, está el complemento. Por favor. Dice, mira, siempre que vuelves, llegas silvanando las noches y descuelga las sonrisas. El abrigo de la oscuridad, tu aroma se trenza en mi cuerpo, mordiendo cada despertar. Siempre que vuelves, alza los ojos, fijándome en la circunstancia. Es tu desnudez madura la que libera los encuentros. Y es en el sosiego de la luna que tropiezo con tu sombra. Más sé que sola he fabricado el alar a mi nostalgia. Anoche inventé un juego nuevo. Asombrada le amamanté, pero no entendiste sus vocablos. ¿Cómo le he percibido? ¿Cómo le he imaginado desde este lado de la ribera? Las recientes nubes no saben, no conocieron la melodía de sus pasos. Le perdí en la noche negra antes de conseguir la gracia. Eran horas, no caminadas. Me despido de la mañana porque está lejos. Acepto la soledad. Sin embargo, quiero el amor de Arauco. Quiero su sangre regada en Macul. Y las voces de siempre vienen a socorrar viejas canciones, porque ni cerrando cortinas, ni porque las gaviotas vuelan, viene. Quizás existe el siempre, no vendrá a este huerto donde aún renace su sembradío. Qué hermoso. Ayer, cuando una vez más sepultaba su memorial, escuché murmullo. Descubrí que ellos se asombraban de mi viejo diario inédito. Aún tengo pies ligeros, audaz compañera. Sigo el sendero que tracé desde el principio y cada vez que me falto brota la oración. Lo he visto en mil máscaras, le he gritado a las soledades que huyan, que dejen regar mi plantío. Ayer creí olvidar su dialecto cuando el viento cantaba entre las hojas. Ahora sé que no hay posibilidad de olvido. Iré donde existan melodías marinas, estas colinas, estas llanuras. Son áridas. Hoy tenía previsto dialogar con los inmigrantes de la memoria, porque de nada sirve haber oído sobre la reconciliación y el consuelo, si falta lo invisible, si se requiere lo que no está. Recuéstate conmigo sin fotografía, sin versos, sin historia. Seamos mañana transparente y que los tiempos corroídos se disuelvan en lo seco. Los mayores conocen el secreto y se apartan. Salgo a cazar alegrías y es el día el que me asombra. Transeúnte de otoño, ojalá se estuvieses en mi jornada. La del final. El paisaje de nuestro Arauco nos recibiría con saludos de andares perdidos. Los sueños volverían solidarios por las calles de nuestro barrio. Tanta inspiración. Sí. El amor es así. Claro. Sabes, Livia, escuchando tu escrito, a mí se me vienen algunas cosas a la memoria. Nosotros, los niños, los que sufrimos directamente todo esto, nos revestimos de una coraza, de una armadura, todo nuestro ser, para evitar que las sequedades del tiempo nos corroan y nosotros caigamos en esa larga noche a la cual quieren que caigamos. Sin embargo, yo no veo esa armadura en tu escritura, todo lo contrario. Y eso me llama la atención y me sorprende mucho. La ternura con la que tú encuentras tan viva, ¿no? Ese caminar y tú transitas junto a él. ¿Sí? Junto a tu fantasma, junto a tu Gasparín. A tu Gasparín. Y me dice simplemente que el ser humano es tan grande. Y quizá alguna vez lo hemos dicho en este programa, lo han dicho, he participado menos. Los que buscaron que nosotros desapareciéramos también, no lo lograron. No. Tú lo muestras ahí, otros lo muestran de otra forma, lo mostramos de otra forma. Y no lo lograron. Mira, yo quisiera leer esto para responderte lo que estáis diciendo. Renace el silencio de antaño. Es redivivo. Aprendió en mis células la subsistencia. Es la inercia la que me coagula la sangre en esta inestabilidad que vomita dolores. Y es esta laxitud la que me hace de lluvias en este tiempo que devora mis sueños. Empiezo a darme por vencida. Adelante, toma mi tiempo. Sin embargo, es tu mundo que dice que no existe nuestro viaje, porque siempre he vivido al lado de las cosas que los demás no ven. Permíteme romper las cadenas, pues la victoria está en el corazón. Claro, es la paz. Es la paz. La paz, el amor, la libertad. La libertad por sobre todas las cosas. Exactamente. O sea, ahí está la clave, tu clave. Sí. Tu clave la encontraste ahí. Sí, porque yo una forma muy sabia, ¿no? De superar los lutos que llevamos en el alma. Sí. Pero ella no lo ha superado. No, pues, sí, pero fíjate perenne, que nadie lo va a superar. Nadie lo va a superar. Sí, ese es el tema. Vive con ellos. Claro, nosotros llevamos a nuestros fantasmas, todos tenemos fantasmas, en el corazón y nos acompañan siempre. Y mira, este era el poema que decía yo que cerraba el libro. Dice comandante Marcelo, porque así era su nombre. ¿Qué me dices de las noches dormidas en el Ecmo de Santiago? De esos soles que no pintaron tu sonrisa de mayo en la silueta de Arauco. ¿Qué me dices de aquellos brazos, esos que no pensé, los que te tuvieron mientras yo te dormía en los sueños privados, prohibidos, de los días inútiles al desabrigo de la noche negra? Háblame de tu lucha, de tu desencuentro, de la Coca-Cola, de los cigarros. Cuéntame de esos claroscuros de las calles de Macul. Dime, ¿valió la lucha, tu muerte, tu tiempo? Si todavía tu semilla clama trabajo, pide, paz, pregunta. Comandarte, Marcelo, regálame el sosiego. Déjame encontrar el camino de otros siglos, de esta nueva esperanza. No olvidaré tu angustia, tu soledad de combatiente, de esas horas oscuras en que la patria te reclamaba. Ahora que poseo la lucidez del viento, la cercanía del océano, ahora que la noche otoñal me ha enseñado a tejer llamantos, ahora que no sé el camino de regreso, ahora que quiero el desayuno de la vida contigo a mi lado, que hable la medianoche, porque no solamente quiero este siglo y me niego a que venga la muerte adentantada, ahora puedes venir transeúnte por el resto de mí. Ay, nada, es estremecedor, pues. Claro. ¿Qué te digo yo? Simplemente, yo no hablo, tú, Ricardo. No, es que hablar en este minuto es romper esta magia. Bueno, pero como estamos en radio, tenemos que hablar. Tenemos que. Si pudiéramos transmitir esta magia a través de las ondas de los megahertz y de todas las vibraciones que hay, ustedes estarían aquí junto con nosotros. O sea, que yo insisto, hay un sentimiento de libertad en este minuto que es difícil de vivir. Y cada programa se vive felizmente, sí, ese sentimiento de profundamente. Libertad. Cada cual tiene su forma, ha encontrado su fórmula. De sanarse. De sanarse, sabiendo que no vamos a sanar nunca. Es una realidad, una cosa tan concreta. Uh-huh. Pero a la vez encontramos los caminos, los métodos para seguir vivos. Y seguir libres, porque al final de cuentas es eso. O sea, lo que haces tú es una libertad absoluta. Pero es que yo hacía tiempo que no escuchaba algo tan libre. O sea, mi vida también ha sido muy libre, libertina de repente. Si usted lo dice. Ay, no he alcanzado yo. pero en este transitar hay algunas musicantes que nos han a veces acompañado, y una de ellas simplemente decía una frase, y creo que en Las Malas Lenguas una vez la pusieron, es: ellos saben que no tenemos miedo, y porque no tenemos miedos, ellos nos temen. Así es. Y así es. Así. O sea, nosotros no, sí, les tenemos miedo, ya nos... Ya, después de todo eso, lo que nosotros pasamos. Ahora que tú traes eso, después yo seguí activando. Desapareció, me casé, pero siguió el tiempo de la dictadura. Claro, claro. Entonces, ¿dónde se metió la mamá niña? La mamá niña siguió siendo recadera. Po. Claro. Claro. Yendo donde los compañeros... a través del pastor, porque yo soy evangélica, a través de ahí, ir a dejar al que estaba escondido. Era poco notorio que una guachita anduviera malos pasos. En esos. O en buenos pasos. Es muy bueno para nosotros. En este caso era muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces, paso. Yo era la primera en ofrecerse. Nunca les tuve miedo. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Siempre he tenido la lengua ahí mismo. Uh-huh. Más larga y aún había, todavía tengo lengua lija y no lo puedo evitar. Sí. Además que me respalda la vida que uno ha tenido, los dolores, la rabia, los resentimientos. La ausencia. La ausencia, que es terrible. Las nostalgias. Mi padre murió de pena. Entonces uno empieza a pensar, cuando íbamos con la guatita, después mi segundo hijo, dejo de ahí, no iban las cartitas. Iba, ya vayan a dejar esto. Nunca tuve miedo. Y mi marido se enteró como 5 años después. ¿Y ahí le dio un miedo? Claro, no. A él. Claro, a él. Claro, o sea, pero ¿cómo podía andar eso? Es que no podía dejarlo de hacer. Era porque una de que Enzo había muerto. Entonces, claro, había que ayudar para que mi hijo tuviera un mundo mejor. Y el pobre guatón todavía está sufriendo todo igual. Está sin pega ahora. Pues, entonces, claro, uno se encuentra que por lo que yo delante le decía a un amigo en la mañana, oye, yo soy libre, porque me dijo que tú eres una yegua suelta. Entonces yo le dije, yo soy libre porque murieron por mi libertad, porque hubieron gente que dieron todo para que yo pueda estar aquí ahora con ustedes. Entonces, exacto, eso es impagable, eso es impagable. ¿Cómo yo voy a transgredir toda esa sangre botada, desparramada, para que yo pueda decir, aquí estoy y pueda decirlo con toda libertad, compartirlo? Eso me trae a la memoria justamente lo que escribí hace un par de noches atrás, después de ver este documental con el padre de uno de los niños desaparecidos de México, allá. Y él también, o sea, son 29 minutos que ojalá todos lo pudieran ver, y van a encontrar esa paz, esa libertad en él, a pesar de la angustia y la congoja que de saber que lo más probable es que no encuentre a su hijo vivo. Pero, ¿sabes lo que yo pienso, Ricardo? Que él llegó al límite del dolor. Cuando se llega al límite del dolor, entonces ya no hay más dolor. Ya más no encuentra la no paz. Hay. Ya, claro. Claro. Entonces exacto, encuentras la paz. Sí. ¿Cierto? Sí. Que fue lo que pasó cuando estuvimos presos y nos sacaron la mugre. Sí. O sea, sí. Pareciera que no íbamos a terminar nunca hasta que tú dices, no, esto me está pasando aquí, ahora, y me va a seguir pasando y yo puedo morir en esto. Pero no importa, así es como yo decidí la vida. Claro. ¿No? Sí. O la decidieron por ti. O la también decidieron por mí. O sea, porque nadie quiere que morirse en el intento. Todos queremos que nos vaya bien. Sin claro, embargo, se experimenta una sensación de límite. Y el límite es ese. El límite es cuando tú traspasas lo que nosotros consideramos que es el límite del dolor. Al final máximo, aprende que no hay límite para el dolor. ¿No? Exacto. No. Claro, no, no. Justamente. Así que... ¿Me dejas responderte eso con un sí, poema? Sí. Me encanta eso. Esto es muy bueno. Porque... Sembrada en antiguas herencias, la soledad me traiciona. Y este legado de palabras infieles desviste mi verbo. Estoy faltándome otra vez y te encuentro en el dolor de mis huesos. Aún recuerdo cómo bailaba sobre mis labios el saber de la partida y el mar de siempre viene a cobijarse en mi pecho. Sobreviviendo de la misma muerte, vuelves a sumergirme en otoño, y este ativo de invierno enmudece los principios en la desmemoria de la justicia. Ahí está la respuesta. Está expresado allí. Muy bien. Muy bien. Sí, siempre nos pasa que llegamos a pozos profundos de como te dijera, de emoción en este programa. Siempre nos pasa, ¿verdad? Por sí, porque sí o porque no, tocamos, ¿no? Cuando ustedes me invitaron, yo me dije esto: Lidia Mancilla, no vas a llorar porque ya lo superaste. todos lloramos siempre. Sí. Todos pensamos muy, muy valientemente, entre comillas. Pero no importa, yo pienso que las lágrimas son maravillosas. No, a mí tampoco, ¿verdad? Me avergüenza, claro, ni nada de eso. Entonces, claro, seguiremos llorando, si nosotros seguiremos llorando. Yo creo que hasta que me muera el 18, o sea, en septiembre va a venir con los mismos dolores. Claro, septiembre, no, octubre, no para nosotros son meses terriblemente duros. Y los tenemos que pasar luchando, eso hacemos, seguimos luchando. Eso es todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, a mi hijo, ante todos los 10 y los 11 salía a tirar piedra. Ahí a quemar neumáticos y hacer todo lo que hacían los cabros jóvenes. Y un día a mí me dio un infarto. Solamente de las puras angustias. Y me acuerdo que me llevaban para el hospital. Y me dijo, mamá, nunca más voy a salir los 11 de septiembre. Te lo porque prometo. No quiero que... Y nunca más salió. Pero nada más que por eso, y se alejó del partido y todo eso, porque era como mucho ya, po. O sea, la vida ha sido como... Yo creo que hay muchas Lidias Mancilla. Hay muchas mujeres que han sufrido lo mismo que yo sufrí. Entonces, eso de no saber es horrible. Es horrible saber qué pasó. Y enterarte por un diario es como, no sé, como un tremendo mazazo. Es algo irreal, parece, ¿verdad? Claro, y eso es como realmente un cuento. Mm. No sé si es de hada o no, pero un cuento. No, no es de hada, pero es porque es muy brutal. Pero ¿cuántos son brutales? Sí, brutales, ¿ah? Oye, sí. El Pinocho es terrible. Todos son terribles. Hansel y Gretel son de una crueldad tan brutal que yo no se va encontrando por, ahí viene por la crueldad el camino. Con los niños. Por el camino no se encuentra. Yo creo que estuve muy, muy dispersa muchos años, pero después me reencontré. Volví a ser la misma Lidia Mancilla, que busca su paz por sobre todas las cosas y ser libre por sobre, más allá del horizonte. Pero claro. Porque el día que alguien me ponga así como freno, yo creo que ya va a llegar tiempo que me retire no. Y me quede en la casa. Ya no vas a ser capaz de que nadie te ponga freno, sí. Porque ya tú eres probaste la libertad, sabes cómo, que sin eso no se puede vivir. No. Sin la libertad no podemos vivir. No, pues, sin la dignidad no podemos vivir. Sin la rebeldía no podemos vivir. No, y son consecuencias de vida, o sea, uno tiene que hacerlo, o sea. No te puedes quedar quieta ante tanta, a lo que ves diariamente, ante una injusticia, imposible quedarse quieta. No se puede. No. Ya se terminó el tiempo. Nosotros tenemos tiempo ilimitado en la radio. Si lo queremos tomar, no hay problema, ¿verdad? Bueno. Una pregunta que yo te quería justamente hacer era, ¿cómo te descubres tú con tus pares? Porque tú dijiste algo bien cierto, o sea, hay muchas Lidia por las calles, pero ¿cómo se descubre uno con los pares? Eso. Mira, no sé si hay algunas personas que les ocurre o no, pero yo suelo tocar mucho a la gente. Yo soy de abrazo, soy de piel. Y cuando tú te encuentras con otra Lidia, es ineludible que te van a contar las cosas. Y te dicen, ¿sabes qué yo? Y resulta la conversa y te encuentras con tus pares, te encuentras con la otra mitad, que tienen tu mismo cuento, tu misma historia, pero porque tienen un buen pasar, porque tienen... No tienen la poesía que tengo yo como para contarlo. Porque yo ya perdí la vergüenza. Pero por Dios. Pero eso no es vergüenza. En el buen sentido. No. Claro, sí. Por ejemplo, yo. Te atreves a todo. Claro, yo no tengo que andarle ocultando al hombre que vive conmigo que yo tuve otro hombre. Y que yo tuve un hijo de una justicia político. ¿Me entendí? O sea, yo no tengo por qué andarlo cuidando porque todo el mundo lo sabe. ¿Y sabes cuándo me liberé de eso? Cuando mi hijo estaba en la cárcel. Cuando mi hijo se enteró por extraños, por otros presos políticos, de quién era su papá. Y yo me vi forzada a contarle, oye, sabí, hijo, bueno, es que tu papá era tal persona, pero ¿era un delincuente? No, po. Era un guerrillero. Era uno que quería un Chile más mejor para todos. No para alguno, y sigue siendo igual. Entonces, esas cosas a lo mejor me vinieron mucho más a mi hijo, el hecho de que él supiera su verdad, porque ahora mis otros hijos lo saben, pero nunca lo sabían. Porque el hecho, mira, yo de un principio le dije, me mandaron lejos a parir, y como fui a parir lejos la sociedad donde yo me desenvolvía, nadie se enteró. Entonces, después yo decido contarlo, decirle a mis hijos, el papá de Johnny lo mataron y pasó esto y se llamaba tanto. Entonces, extraño, ahí lo empecé a asumir públicamente. O sea, si alguien me decía, oye Lidia, pero yo supe que tú eras Correo, antes yo me daba miedo decir que era Correo. Tuve 10 años en eso y fui Correo 10 años, pero me daba como vergüenza, pero por miedo. Ahora ya no hay, ¿qué miedo hay qué? Quiero que mis hijos sepan que su mamá, no importa que haya sido Correo, a lo mejor no agarró el fusil, pero todo fue importante. Todo fue importante. Por favor, ser Correo no era menor. No. Y además, claro, cualquier, como te dijera, actividad, ¿no? Que ayudara al triunfo de nuestras ideas, era era maravillosamente bien valorada por todos. Yo quiero leer un poema ahora. Por favor. Otra vez en la rutina el camino que nos surcamos. Otra vez la historia del tiempo no terminado. Y el fusil que no me enseñaste a usar busca un lugar en mi palabra. Otra vez vuelve la lucha por mis rincones. Otra vez la necesidad, la angustia de los que no están. Uy, uy, uy. Y así sigue mi transeúnte de otoño en este juego de la vida. Es que nos tocas a todos, porque todos tenemos los que no están. A los que está, no están. Mi amor. Claro, tu historia. Es que la historia de esta mujer es múltiple. Entonces, esta es una historia. Sí. Ella lleva mil historias, ¿no? Sí. Sí. Oye, podría ser algo erótico. Una tarde de poemas. Bueno, ¿algo erótico? Mira que tendríamos que... soy poesía. Hoy sí, podríamos hacer un juego, ¿te parece? Me encantaría hacer un juego. Ya, sí, pongámosle, sería maravilloso. Hoy un saludito porque me están escuchando los de la Biblioteca de Talcahuano. Uh-huh. Gladys, Lucía, Caco, si no me matan mañana. Silvia, todos los que me están escuchando, porque los llamé para decirle a qué hora, porque me vine antes. Entonces, un saludito, las quiero mucho. Gracias por soportarme a mí y a mis inquietudes. Y estoy desafiando aquí a la Pispireta, a que nos encontremos en poesía y canto en la biblioteca, pues. Ya, pues. ¿Puede ser? En Talcahuano, Blanco, ahí. 460. ¿Hagamos algo, te parece? Sí, en alguna actividad que tengan y hacemos... No, pero las invitamos las dos, pues. Ya, pues. Y invitamos a los chiquillos. Sí. Sí, por favor, nos invitan. Concretamos después al término de la ¿cierto? Ya, ¿cierto? Vale, ahí. Sí. Bueno, va pasando el tiempo. Hoy día ya nos toca despedirnos de esta visita maravillosa, gracias, mágica, que ha venido a estremecer nuestro corazón, como siempre. Cada vez, te fijas, que esta mujer, yo la escucho, me deja ahí el corazón temblando. Pero está bien. ¿Dónde su poema? Yo acepto eso. Ya te vamos a decir. Espérate un poquito. Yo quisiera que los compañeros te dijeran algunas palabras y nos vamos después con la música de Marilyn, la Pispireta. Qué rico eso. Yo quiero agradecer que hayas venido. No conocía tus poesías. Me calaste. Me llevaste a lo más profundo, además que estoy en un momento muy profundo. Y eres una mujer súper valiente porque no es fácil escribir, no es fácil plasmar la realidad, porque tú escribes desde lo más puro de tus sentimientos, desde tu emoción, desde lo que sientes en carne propia. Y no es fácil. Yo creo que eres una mujer sumamente valiente y agradezco eso. Gracias por venir, por conocerte también. Muchas gracias a ti. Qué bello. Por guardar el orden. Bueno, Lidia, esta joven que quedó embarazada a los 16 años, ¿no? Y que vivió con ello hasta el día de hoy. Y que ha sabido caminar, no sola, sino que también con su amor eterno, con su espíritu eterno, pero no el espíritu que está allá abajo, sino como que el espíritu Gasparín. De libertad. Como el Gasparín. El espíritu de libertad de Gasparín. Mm. Ese espíritu que a mí personalmente me mostró que hay otras armaduras distintas, armaduras transparentes, armaduras que están llenas de libertad de todas maneras, y que todos y cada uno de nosotros poseemos una. Y que espero simplemente esa armadura que tú llevas, que es tu poesía, que es tu libertad en plenitud, pueda ser replicada con otras Lidias, que algún día veamos a muchas Lidias por las calles felices como tú. Gracias. Eso. Gracias, mujer valiente, luchadora. Gracias por hacer historia. La vida de muchas. Gracias. Gracias, Francia. Y yo, agradecida por tu entrega tremenda, profunda, porque te quedas con nosotras aquí. Eso es parte y porque te vamos a llevar siempre. Claro, yo sé que es parte de ese amor tuyo, no, pero también del mío. No, pero de la Monche. ¿De la Monche? Sí. La A de la Monche. Sí. Nuestra pobre Monche está un poco en crisis. lo tenemos que decir. ¿Quieres expresar? Señora Lidia, nos conocemos aquí recién y sabe que tenemos una cosa en común que creo que es necesario decirla, que es la necesidad de decir. Y esa necesidad de decir se plasma, en este caso, usted en la escritura, lo mío en la música, tienen dos cosas que van de la mano. Y esa necesidad de decir es por la historia que cada una tiene, esa historia que no hay que dejar atrás, no hay que llevársela a ninguna, ni a la tumba, ni a las habitaciones, ni a los silencios, ni a los armarios, hay que soltar. Pues, porque cuando uno se suelta, aquí nos vimos liberada en usted. En cada palabra que dijo, yo, a mí me gusta mucho la palabra que es libre, como la, y libre en un sentido de sentimiento, cuando es blanca y no tiene esquina, dice y puede crecer y puede seguir creciendo, y eso es por una historia que tiene usted en su cuerpo, en su cuerpo, en su ojo, en lo que es, y se agradece el amor que hace, eso es amor. Entonces nos deleitas con algo para cerrar. Pero esto, le decimos hasta luego a los auditores y auditoras. Nos despedimos. Y le digo también que fueron testigos de un encuentro virtuoso y maravilloso. Gracias por todo. Nos vemos el próximo, no, el martes 18. El martes 18. 6:30. Para despedir, vamos a hacer un temita que es de este, es de esta nueva generación de temas que están saliendo de mi parte. Se llama, ya lo canté en el programa anterior que me invitaron acá a la radio. Se llama Niña Tierra. Es para nosotras, las mujeres, las luchadoras, las que queremos cambiar esta historia de tanta opresión, esta obligación a sufrir. ¿Por qué? Si somos unos seres hermosos, somos hermosas, tenemos mucha luz, energía, somos fuerza, somos tierra. Somos la vida. Y esta canción va para nosotras y las que se sienten nosotras también. Las que se sienten con nosotras. Niña Tierra. Soy herida del tiempo eterno que nadie sanó, y sangro en las noches de luna valiente, sin temor en mente, lo hago por amor. Soy historia escondida en las sombras que nadie escribió, y lucho por tanta desdicha con fuerza de vida, la magia volvió. Quemaron mis sueños, violaron mi cuerpo, destruyendo el seno con tanto desprecio, a esclava de infierno, cambiaron el cuento con miedo en silencio. La tierra lloró. Quemaron mis sueños, violaron mi cuerpo, destruyendo el seno con tanto desprecio, a esclava de infierno, cambiaron el cuento con miedo en silencio. La tierra lloró. Soy Niña Tierra que baila entre risas y me das amor. Soy mujer libre que vibra consciente de tanta intuición. Soy serpiente que mengua su vientre si me da dolor. Magia, fuerza fértil de la era rompiendo cadenas. Esa alma soy yo. Canto el olvido ancestral del silencio que se desbordó por miedo de un hombre ausente que cerró su mente y su corazón. No, no nací de una costilla por olvido de la vida, fue de un